Golpes fuertes, látigo que me azota, sangre fresca y los rojos que sucen, nuevas venas decoran esas piernas, decoran esas piernas. Thank you. Oh.